la rueda vuelve a rodar a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar, pues va sin saber por qué. La marca deja al pasar sin decir en cuál ni quién. Como es un lamento. Que quiere entrar dentro de mí un laberinto. El que va a ti déjame quererte. Me bastan cinco noches junto a ti. Directo al grano, estamos de acuerdo con tu

soy fuerte cual un muro y el empuje de un titán. Por mi madre te lo juro que me hace guilinguilán. A mí me hace guilinguilán como campanitas de cristal sonando, sonando. Me llaman el hombre duro. Amante a mi lecho, ese fue el pecado.

Usted sin darse cuenta pone sal en mi herida. Cuando me habla emocionada que está enamorada, que está enamorada, y de repente siento celos y me doy cuenta que la quiero. Me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla. Quiero besarle en la boca, ser el dueño de su vida. Quiero amarle en exclusiva por el resto de mi vida. Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía. Celos y me doy cuenta que la quiero. Quiero sentirte, quiero adorarte, quiero que siempre estés conmigo. Sentir que solo mía, mía, exclusivamente mía. Beso a beso, piel con piel, hasta el final de nuestras vidas. Sentir que solo mía, exclusivamente mía. Me doy cuenta al fin que la quiero, sí, por eso estoy aquí. Para que veas el fruto de nuestras entrañas. No te permito ni un beso, ni una caricia. Oye, mira, no, no, porque manchaste el nombre de este hombre que es su padre. Siéntate ahí y espera que yo pase para que veas el fruto de nuestras entrañas. Permito ni un beso, ni una caricia, porque tú manchaste el nombre de este hombre que es su padre. Ya, la, la, la, la, la. Tú manchaste el nombre de este hombre, pobre hombre, que es su padre. Yeah. Francia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Abrazándote en medio de la oscuridad, escapándome por medio de la música, tan cerca de ti, mis manos que te sienten más, tu mirada en mí, no hay necesidad de hablar. Baila conmigo, déjame un rato en el olvido. Baila conmigo, déjame quererte más. Baila conmigo, amor. Estrechándonos, latiendo solo un corazón, descubriendo que la noche es para los dos. Tan cerca de ti, mis manos que te sienten más, tu mirada en mí, no hay necesidad de hablar. Baila conmigo, deja el mundo un rato en el olvido. Baila conmigo, déjame quererte más. Baila conmigo, amor. Baila conmigo, amor. Baila. Baila. Sara, papá, papá. Baila conmigo, deja el mundo un rato en el olvido. Baila conmigo, déjame quererte más. Baila conmigo, déjame quererte más. Contigo en la oscuridad, déjate llevar por mi pasito. Caballeros, ha llegado la hora de poner cada cosa en su lugar. No critiquen si no saben la historia de los buenos rumberos y el tumbador. Para guarachar, bebamos un trago, candela a la tumba y al repicador y una sola voz. va de guía, oído bombo. El guaguancó, lo digo yo, que es un ritmo lindo, dulce y melodioso, de un rico sabor, hay que concentrar. No disparatemos, esto es guaguancó. Saben de terreno. Cuando se canta bonito. Tanto. Estemos viejos, compañera mía.